pasa? Que tuviste guasa guasa, que dijeron que era trucho, pero te mintieron mucho. Porque ya no fueron ni tus compañeros. Veo, veo guerrilleros, bien villeros, con dinero, sin dinero. Huyo loro, gato feo, perro viejo que te hicieron. Tiran tirón desde lejos, no me miran, no les creo. Mucho loro, gato feo, perro viejo que te hicieron. Tira tiro, no te veo, ya me miran desde lejos. Siente lástima, siente lástima, porque siempre la tenemos los niggas. Tenemos los niggas, porque siempre la tenemos los niggas. Todos quieren bailar, todas quieren gozar. Muchas mujeres solitas te quieren agarrar y se quieren mostrar y te quieren montar. Pero somos de otra liga y manejamos otro style. Ellas vienen y van descorchando champán. Muchas mujeres bonitas con los gánteres están. Los negros de verdad no les vamos a bajar. Esta noche todos juntos les vamos a tirar. Siente lástima, siente lástima, porque siempre la tenemos los niggas. Porque siempre la tenemos los niggas. Siempre la tenemos los niggas. Cumbia, aquí te traje lo que el baile necesita. Aquí te traje lo que el baile necesita. Aquí te traje lo que el baile necesita. Aquí te traje lo que el baile necesita.